Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. ¡Au! Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora, tora, tora, tora. Noche en punto, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Muy bien, ¿y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Creo que traemos energía de Mats, así de... De aturdir a los demás, ¿no? A la otra yo creo que lo sacamos y que haga desde allá la U y así. ¿Les aviso cuando termine? Sí, por favor. Media hora después de... Ya estuvo bueno, ya lo meto, no te emociones. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante como todos. La semana pasada habíamos dicho que íbamos a continuar el tema la semana pasada, pero al final de cuentas pues decidimos de que le íbamos a dar vuelta a la página y después retomaremos el tema de la semana pasada para ampliarlo un poquito más, ¿no? Uh-huh. Hoy vamos a hablar sobre la autoexigencia de fortaleza. ¿Cómo? Autoexigencia de fortaleza. ¿Cómo? Te voy a explicar para que me entiendas, Lobito. Pues, sí. ¿Eh? ¿Ya aparece canción? Oh, ya, cierto. Bueno, pues el agotamiento emocional, uno cuando está usando su cuerpo y está usando su cuerpo físico, ya sea en el trabajo, ¿no? Tal vez te toca trabajar y poner mucho de tu esfuerzo físico, pues llega un momento que para en la noche, después de trabajar 8 o 9 horas en trabajo pesado, terminas agotado, ¿no? Terminas agotado tu cuerpo, tu mente, etcétera. Y no necesariamente necesitas estar haciendo un esfuerzo físico para tener un agotamiento emocional, ¿no? Y ese agotamiento emocional hoy en día se ve, pues, más notorio en toda la gente, inclusive en los niños. ¿Por qué? Porque en la era que estamos hoy en día, parece que se nos dice, tienes que hacer más, puedes hacer más, hazlo, aprende, utiliza la tecnología, haz esto, muévete, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Entonces llega un momento en que llegamos a sentir ese agotamiento emocional por estarnos exigiendo ser fuertes emocionales, ser fuertes físicamente, ser fuertes mentalmente, ¿no? Y a esto se refiere el tema de la autoexigencia de fortaleza, porque independientemente de que alguien nos pida que seamos más productivos o que hagamos estas cosas diferente o que hagamos más horas de trabajo o que hagamos etcétera, etcétera, aunque nos diga alguien más, pues la decisión la tomamos nosotros, ¿no? Y de ahí viene esta autoexigencia, que nosotros nos estamos exigiendo ser más fuertes, proveer más, no cansarnos y seguir adelante. Si te cansaste, no, pues puedo seguir otras dos horas más. En el cuando vas a hacer ejercicio, inclusive cuando te vas de vacaciones y tal vez dices, quiero hacer un hiking o quiero hacer tirarme una sola vez del paracaídas de un avión. Y dices, bueno, te dicen otros, no, tírate otra vez, ¿no? Y te autoexiges más. ¿Por qué tendemos a hacer esto? ¿Por qué ustedes piensan que esta autoexigencia de querer ser fuertes, de querer poder hacer más, nos eleva el ánimo? ¿O por qué creen que eso nos hace sentir mejores? Pienso que es el ego tratando de forzarte a que siempre tengas algo que hacer y que no tengas paz, que no puedas descansar, o sea, que no puedas estar nada más en paz con lo que has logrado, con lo que eres, ¿no? Siempre está tratando de modificar lo que ya eres en el momento presente. Ok, el ego entonces. ¿Y tú, Lobito? Yo pienso que mucha parte tiene que ver lo que es los trabajos o la economía hoy en día. Llega a pasar de que, en mi punto de vista, la gente quiere las cosas más rápido y algunas veces más barato, hay mucha gente que si no lo consigue de una gente, lo puede conseguir de otra gente más barato. Entonces, como que siempre hay una competencia ahora de hacer las cosas más rápido, más barato, y eso llega a estresar a la gente. Ok. Y bueno, también esto se da, este agotamiento emocional, no únicamente se da en el ámbito laboral, o sea, obviamente como dices tú en lo laboral, como dice Marte a través del ego, también es muy común que se dé entre las parejas, ¿no? A veces cuando estás en familia, tal vez tienes hijos o no tienes hijos, ¿no? Y uno de los dos pues hace más y pone más esfuerzo, tal vez la otra persona no hace tanto, no participa tal vez en las labores de la casa o en las labores de los hijos o en las labores de la familia en general, ¿no? Entonces uno tiende a poner más y no solamente... Y esto se refiere a las parejas y también se da mucho en las personas que cuidan de otras, por ejemplo, los hijos que cuidan de sus padres cuando están enfermos o los padres que cuidan de hijos que también están enfermos o que tienen que cuidar, ¿no?, a alguien, pues también se da este agotamiento emocional. De hecho, hay mucha gente que cuando tiene un familiar enfermo y que depende totalmente de otra persona, tienden también a enfermarse. ¿Por qué? Porque las otras personas, los que los cuidan, dan de más y saben que ya no pueden, que están cansados, que están cansadas y siguen. ¿Por qué? Porque tienen esa dependencia a la otra persona, a uno, ¿no? Y entonces se da este agotamiento emocional y siguen ahí. ¿Por qué? Porque nada más tal vez es el único medio que existe, pero pues tienden también a enfermar por lo mismo de este agotamiento. Cuando uno se agota emocionalmente, el cuerpo te lo dice, ¿no? Cuando uno se cansa, ¿qué es lo primero que te dice? Vete a dormir, ¿no? Sí. O come. Come. O saca el estrés de cierta manera. Uh-huh. O las dos cosas. Uh-huh. Reposa. Come un poco, toma bebida, o sea, toma agua. Pero no se me agoten ahorita de los. O sea, a ver. Estás hablando del agotamiento, sí, nos estás recordando. Nos está agotando aquí. Nos estás recordando que hay que descansar. Se supone que tienen que poner más de su fuerza. Yo no, soy ese ego, eso, ego que les está diciendo. Está diciendo el ego. Yo no le es que no tienes que decir cómo poner la fuerza ya para poner más. Se pueden dormir, o comer. Una camita, una chelita en el caso del lobo, ¿no? En lugar de una lechita. Ya. Sí, pues estas chelitas así. Ahora no, sí que una chelota. Chelita, sí, una chelote, una caguama. Una caguama. Okay, un ochito, como dicen en Sonora. Okay, bueno, este agotamiento emocional es un estado al que se llega por sobrecarga de esfuerzo. También las personas que normalmente trabajan más de 10 horas diarias, o sea, obviamente aunque digan no, no estoy cansado, el cuerpo se acostumbra, entre comillas, porque obviamente el cuerpo no está diseñado para que estés trabajando tantas horas y en trabajos que requieren de mucha fuerza, ¿no? Mucho desgaste. Entonces, no solamente se habla el agotamiento emocional de excesos laborales, sino también de cargar con la responsabilidad de asumir conflictos, de responsabilidades o de estímulos de tipo emocional o cognitivo. ¿Qué pasa con los jefes, no? Los jefes que o los empleados que tienen el rol como jefe y que es el que tiene que sacar adelante la compañía, que tienen que tomar todas esas decisiones y tienen todo ese estrés, tienen toda esa presión, tienen que mover a los demás, tienen que moverse ellos, etcétera, etcétera. Pues ellos cargan por lo general un agotamiento emocional constante. Yo creo que son de las personas que llegan a su casa y todavía llegan con trabajo. Y se duermen con trabajo y se despiertan con trabajo, ¿no? Espero que ninguno de ustedes traigan ese tipo de agotamiento en su vida. Sí, producción siempre nos trata así como esclavos. Ahí. ¡A trabajar! Ok, vamos a continuar aquí. Por eso estamos así, como que apagados. Nos sacan del calabozo nada más para que vengamos a hablar aquí al programa. Pero pues como que se están durmiendo, ¿no? O sea, pues oye, tanto latigazo, pues. ¿Está cañón? Sí, cualquiera aquí que los escuche. Vas a tener que tomar un cafecito en el break. No, que chela, pues. Un cafecito ahí. Y bueno, lo más curioso o lo más desastroso podría decirse, ¿no? Que uno no se da cuenta de toda esta carga que lleva hasta que la persona, ¿qué pasa? Se desploma. Se desploma, exactamente. Y ese desplome, ¿qué es lo que generalmente ustedes escuchan? Puede ser físico o emocional, puede ser un colapso total, físico, hablando en ese caso, o mental en el caso de una depresión profunda. Exacto, yo creo que hay mucha gente hoy en día, ¿no?, que sufre de depresión cuando, o sea, ya no pueden con tanto. También están las enfermedades, ¿no?, crónicas, también están los paros cardíacos, cuando también la persona ya no empieza a reaccionar normalmente, o sea, que su cabeza realmente se fue a otro lado. Y son situaciones, ¿no?, que dice de uno, pues eso no es normal, o sea, no pasa normalmente a toda la gente, pero la verdad es que llega a pasar y se debe obviamente a este agotamiento emocional. Y cuando vienen este tipo de sensaciones, tal vez ustedes pueden darse cuenta, pueden sentirlo y no relacionarlo con esto. ¿Por qué? Porque pueden tener una sensación de pesadez o nada más esa sensación de que ya no pueden seguir adelante. Dices, no, se me dificulta mucho. ¿Ustedes han conocido a alguien que haya pasado por este tipo de situaciones que ustedes ya lo veían venir y que decían, pero es por qué no se tomaba un break, o por qué no hacía esto, por qué no escuchaba, por qué bla bla bla? A mí me ha pasado de que algunas veces cuando estoy bastante estresado por bastante tiempo, ya sea por el trabajo, por situaciones amorosas o por otras cosas, algunas veces me llega a pasar de que no puedo resolver los problemas como los resuelvo normalmente. Si se me hace que como que me da estrés o depresión al punto de que no puedo pensar, así como que me da mucha ansiedad el resolver pequeños problemas. Algunas veces el hecho de que el cambiarle el aceite al carro, de repente como que yo tengo que cambiar el aceite al carro, y es duro, es difícil, pero tienes que aprender a como tú dices, a tomarte tu break y a poder controlar esa situación antes de que la situación te controle a ti. Sí, por eso hay un dicho que dice que nada pesa tanto como el corazón cuando está cansado, y es de José de San Martín. Y a mí lo que me pasó dos veces, o sea, esa inercia de la que se habla, de que llega uno a estar tan cansado que ya solo te lleva la inercia, al final de mi carrera, en mi licenciatura, yo sentía que ya, o sea, iba por inercia a las clases, ya no tenía nada de... Ya no tenía ganas de ir, pero pues ya iba porque ya faltaba lo último, ya. O sea, realmente era como una inercia, que eso era lo que estaba haciendo, entonces lo seguía haciendo hasta que se acabó. Pero ya no había nada. Y también cuando estaba en México una vez y no encontraba trabajo, hubo una vez que sí conseguí el trabajo y sentí literalmente... O sea, que ya no había nada de fuerza cuando llegué al apartamento. O sea, fue un descanso tan súbito, o sea, de un momento a otro, que realmente se sintió así como si hubiera estado cargando piedras y ya al final te las quitan, pero sientes todavía el cansancio y ya nada más te caes a la cama, básicamente. A descansar. Y yo creo que también eso le pasa comúnmente a los padres de familia, ¿no? Cuando... Sobre todo cuando tienen a bebés recién nacidos y que están desvelándose constantemente, hasta que llega un momento en que tal vez el bebé en una noche, después de tal vez 2-3 meses de levantarse todos los días a la madrugada, pues llega un día en que no se despierta y dice, nada, puedo dormir hoy mis 8 horas, ¿no? Sí, a mí me pasó con el gato, de que estaba bastante pequeño, tenía que levantarme cada 2 horas a darle de comer. Entonces los primeros meses yo ya estaba, también me pasó lo mismo, de que cualquier cosita de que le tengo que poner gasolina al carro y me daba así que estrés nada más de pensar en hacer cualquier cosa. Pero creo que te equivocaste, dijiste gato, ¿no era lobo? El lobito. El lobito, ¿no? Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Marte. Tura, tura, tura. Si la ves, dile que me has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da, que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Dile que yo estoy bien, que nunca he estado mejor. Si piensa que tal vez me muero porque ella no está, que va. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien mejor. Que ya no me

El cansancio físico es cuando alguien se siente frecuentemente fatigado o fatigada. Y obviamente desde que estás despierto sientes que se te hace duro lo que te espera durante el día. Sí, yo creo que como estudiantes, cuando fuimos estudiantes a todos nos pasó eso, ¿no? Apenas si dormía uno 5 o 4 horas diarias de lunes a viernes y ya te despertabas súper temprano y ya pensando, híjole, es un día largo. Sobre todo el lobo a las 5 de la mañana, se levantaba el lobo. A las 5 de la mañana. Imagínate ese pan. ¿Cómo salió? Pelo de lobo. Si se dormía el pelito ahí salía. Con barbita salía. Si alguien está comiendo ahorita una pizza, yo creo que ya la van a pensar 2 veces con el lobo, ¿no? Sobre todo si se ve medio era lobino. Cuando se rasuraba todo. Para poder. Ya, no, sí. Otro de los síntomas del agotamiento es el insomnio. Vayan haciendo ahí una lista a ver si ustedes están presentando cansancio físico diariamente. Si a eso le agregas insomnio, o sea, por contradictorio que parezca, una persona con agotamiento emocional tiene dificultades para dormir. Siempre tiene problemas que le dan vueltas en la cabeza y hace que sea difícil conciliar el sueño. ¿Eso significa también rascarse? Si estás despierto rascándote. En la noche alguna vez es como que me levanto rascándome. No, creo que hay que fumigar a lo mejor las pulguitas por ahí, ¿no? bueno. Otro de los síntomas. Irritabilidad. Ok. Ese es otro de los síntomas. Hay molestia y pérdida del autocontrol con cierta frecuencia, como decía Lobo, que todo le irrita, ¿no? Cuando anda desvelado, cuando anda agotado. La persona agotada se ve, de mal humor y es demasiado sensible a cualquier crítica o gesto de desaprobación. Así como cuando alguien tal vez hace una cara o un chiste, ¿no? Y la otra persona así de que, ¿qué hablas, no? O se toman todo muy personal por lo mismo de que tienen esta irritabilidad con el mundo y consigo mismo. Cosas así sencillas como que de repente hay niños, hay unos bebés llorando, unos niños gritando, una cosa así como que... Sí, también está la falta de motivación, es cuando te sientes tan cansado que realmente empiezas a actuar como mecánicamente, o sea, no tienes... ganas de hacer las cosas, solo lo haces por pasar el tiempo, por hacer lo que tienes que hacer, pero no con entusiasmo ni ningún interés. Sí, ¿no? Yo creo que cuando ya uno no se le motiva nada, ya uno se empieza a cuestionar, ¿no? Oye, ¿por qué no me emociona esto que tal vez antes me emocionaba o me gustaba? ¿Qué es lo que está pasando, no? Y yo creo que llega a pasar de que hay gente que trata de buscar otras sustancias o otras cosas para poder conseguir esa de energía, extra energía o poder salir adelante. Y tristemente esas medicinas o lo que sale unas veces del café o la cafeína o comida te llega a dañar en sí el cuerpo, o empiezas a engordar o empiezas a tener problemas de nervios o cosas así. Uh-huh. Ahí están la panza chelera del lobo. Pero te fijas, empiezan con la cafeína, empiezan con la comida, o cualquier, dijo nada de la chela. A beber nada. Eso está approved por el lobo. O sea, de eso no dijo nada. I'm a lot of love and approve this message. Otra cosa que puedes hacer o que sucede es el distanciamiento afectivo, que es cuando las emociones empiezan a ser demasiado planas y realmente parece como si no sintieras nada. Wow. Otra puede ser que tengas olvidos frecuentes, o sea, que tengas fallas en la memoria. O sea, te falta la saturación, bueno, tienes demasiada información en la cabeza o de estímulos y por eso es que se te olvidan ciertas cosas que son pequeñas en relación a otras. ¿Se te olvidan las cosas, Lobo? Sí. Okay. otra que puede ser que tengas dificultad para pensar, o sea, realmente una persona que tiene dificultad concentrándose o tiene facilidad para confundirse, ¿no? Ajá. Y pues cada actividad le puede implicar mayor gasto de tiempo que antes y se razona lentamente. Es como cuando contestas muy lento. Gracias por la invitación. O sea, gracias. El lobo es así normal, ¿ok? O sea, no te metas con el lobo. Ya sé por dónde va esto. Así es, desde chico. ¿Ok? Ok. Gracias. Tiene agotamiento emocional desde chico, ¿no? Sí, yo creo. Salió cansado de mí. Nació cansado de la otra vida. Nací, no le sabe cocol. Y bueno, existen salidas para este agotamiento emocional, lobo. Y Marte. Oh. ¿Y cuáles son? Bueno, la primera. Que no te pueden ver, ¿eh? No. O sea, no. Vamos a por poner si acaso, un Face Live. ¿Te ven que le hiciste como Flash? No. Si no creen que no lo ponemos, no hacemos los programas en vivo vía video, que esto lo pudimos haber hecho antes de que surgiera el Facebook, antes de que estuviera el YouTube, porque teníamos otros canales. Pero la verdad es que es demasiado casual aquí, ¿no? Se permite ver al lobo de una vez a la semana, con que da miedo. Se permiten aquí en este trabajo cosas que en otras radios no se permiten, ¿verdad? En este programa. Sí, así como que nomás les falta. Sí, ya escucharon, ¿no? Fueron unas botellas de refresco. Bueno, de sparkling, porque no toman refresco. Bueno, regresando al tema. Las salidas para el agotamiento emocional. Una es descansar. Por supuesto que hay que descansar para combatir el agotamiento emocional. Hay que tomarse en ese tiempo, ¿no? Encontrar ese tiempo libre para poder estar relajados, para poder estar tranquilos. Las personas que se exigen demasiado pueden pasar años, por ejemplo, sin tomar vacaciones, simplemente tomarse un día para descansar. Y esto no se debe de hacer, porque tarde o temprano solo conduce a la fatiga. Así que una buena idea es tomarse unos cuantos días para dedicarlos al descanso. Y 8 horas para dormir. 8 horas para dormir. Mínimo. Dice el lobo. Mínimo, ok. Para los que no tienen. Mínimo. Para los que porque no tienen lobo, hijos, dice el lobo. Porque el lobo como que se echa sus 10, 11. Ok. Otra solución es la de trabajar por construir una actitud diferente frente a las obligaciones diarias. Cada día debe incluir tiempos para dedicarlos a los compromisos y también tiempos para descansar y realizar actividades que resulten gratificantes. Hay que dejar de lado las obsesiones de perfección o de cumplimiento. Entonces, pues ya saben. Pero hay que tener cuidado, porque hay algunas gentes que dicen, oh, los juegos de videos es como yo me relajo. Y algunas veces eso nada más hace más estrés al estrés que ya tienes. Sí. Y también otra cosa es importante sensibilizarnos frente a nosotros mismos. Y para esto hay que dedicar tiempo a estar solas y a meditar o a respirar y a reconectar con nosotros, con lo que somos por dentro, con una actitud de comprensión y de bondad hacia nosotros mismos. Algo que ayuda mucho es de que el apagar el teléfono tan siquiera por una hora o dos, porque llega a pasar de que no nos relajamos porque estamos constantemente pensando y esto y esto y el otro. Una vez de que de repente decimos, ok, este es el tiempo, como que ayuda en realidad desconectarnos de todas las cosas que hacemos todos los días. Sí, este punto que dijo en específico Marte, ¿no? Tomarte ese permiso para reencontrarte. Yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos escuchado constantemente, ¿no? Tómate tu tiempo, medita. ¿Qué haces tú para encontrarte contigo mismo, lobo? No encontrarte contigo, lobo, mismo allá en las fiestas, no. De nuevo, así. El hecho de poderme desconectar de todo eso ayuda a relajarme. Pero así, ¿cómo lo haces? ¿Te vas a un parque? ¿Te vas a una montaña? ¿Te vas a nadar? ¿Alguna vez haces el hecho de que, ¿cómo se llaman? Me voy, como tú dices, al parque y no veo el teléfono, no veo, nada más descanso. Ok, entonces es muy importante, te quitas los aparatos, los dispositivos móviles. Sí, es muy importante porque hasta la televisión, la radio y todo esto, así como que nuestro cerebro está constantemente activo. El hecho de quitarnos todo eso, como que algunas veces nada más relaja. Sí. De hecho, se recomienda para poderte reencontrar contigo mismo. Tal vez la gente dice, yo no medito, no hago yoga, no me gusta ir al parque, no me gusta ejercicio. Y dice, ¿qué es lo que puedo hacer? O sea, puedes leer, puedes pintar. Y dice, no me gusta leer, no me gusta pintar. No me gusta bailar, no me gusta cantar. Entonces, también lo que puedes hacer, como decía el Lobo, desconéctate de los dispositivos móviles, desconéctate de todo sonido, desconéctate de todas las luces artificiales. Y cuando encuentres un poco de silencio en tu ambiente, vas a encontrar también un silencio en ti. No es necesariamente, puedes callar obviamente tu mente, ¿verdad? Pero sí se puede. Entonces, tienes que encontrar ese entorno tranquilo donde te puedas limitar a ser y a estar contigo mismo. Y otro de las recomendaciones, pues date permiso para hacer prioridades o priorizar, que es hacer la lista de prioridades. Puede ser que hay cosas que sean más importantes para ti que al resto de la gente que está a tu alrededor. Entonces, si lo que te hace feliz es ir con un kayak y tirarte de un, no sé, helicóptero hacia el agua, ya sabes. Hay gente así que... Hay gente que le hace feliz eso, a mí me daría terror. Meterse a Lake Tahoe cuando está todo el agua... congelada. Marea alta y bien loca. Entonces, pues si eso es lo que te hace feliz, pues ve y hazlo, ¿no? Sí. Es relajante, así, ¿no? Y se abren el balcones. Es igual como si te tiraran con cubetas de agua así, por todas partes. Si quieres te tiramos. Así, imagínate algunas veces cuando... Imagínate lo chingón estar abajo del agua y tú en el kayak y no te puedes soltar. No. Y tienes que darte de vuelta antes de ahogarte. Eso es fundamental, pero... Vas y manejas así nada más para relajarte. Es casi casi lo mismo. Sales en el bote nada más para relajarte. Ok, bueno, pues es muy importante, si eso es lo que te hace feliz, es tu prioridad, hazlo, todo lo demás va a resultar secundario, entonces no merece tanta inversión emocional y personal de tu parte. A veces uno hace cosas que otra gente le pide y no quiere o no quería o no tenía el tiempo y dice, bueno, lo voy a hacer, pero no quiero, ¿no? Entonces... No dejes que también, si no tienes ganas o no tienes las fuerzas, no tienes el tiempo, no dejes que otra gente te imponga cosas, porque eso tarde o temprano te va a llevar al otro punto, que es la irritabilidad, ¿no? Llega a haber veces de que simplemente el hecho de salir de tu trabajo y caminar 5 o 15 minutos alrededor de tu trabajo... Ayuda a uno a tomar oxígeno, a dejar de pensar en los problemas que tienes y a salir adelante. Ok, entonces las caminatas son buenas. Y que también el pintar, el dibujar, el cantar, el que le gusta cantar, el que le gusta bailar, el que le gusta gritar, el que le gusta hacer ejercicio, ¿no? Hay muchas maneras de sentirte bien. Hay gente que nada más disfruta con estar contemplando las nubes. No. Hay gente... Nada de malo. O sea, no te pongas presiones de alcanzar metas muy altas, sino que a veces el estar como estabas ayer, con un equilibrio tranquilo y humilde, es suficiente. O sea, no vayas a través de las metas que te imponga el ego, porque nunca vas a terminar. Exacto. Y bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita seguimos ya en el último segmento para despedirnos. Todavía nos queda un punto más y pues más comunicación por parte de Lobo y de Marte. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la noche con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre la autoexigencia de fortaleza. Ustedes, Lobo. Lobo. ¿Qué pasó? ¿Tú sientes? Mande. ¿Tú sientes que ¿qué te voy a decir? ¿Que te autoinvita? Sí, muchas veces ahí. No, voy a decir, ¿tú sientes que te ponen, o sea, que terceras personas o el entorno en general te exigen más para que tú saques esa fortaleza y por eso terminas agotado, o viene realmente de ti? O sea, ¿lo sientes que viene de ti? Obviamente, independientemente de que te lo diga o no te lo diga, tú te lo impones, pero ¿sientes que lo haces porque sientes que los que están a tu alrededor te piden más? Sí. ¿Sí? ¿Y tú, Marte? No, es algo propio. Ya lo sé, pero lo haces porque a veces sientes que lo que está a tu alrededor, bueno, te lo está pidiendo. O sea, obviamente en el trabajo, pues generalmente todos pensamos que lo que vemos es externo, ¿no? Especialmente cuando producción nos hace las entrevistas anuales y nos dice, pues, ¿qué hiciste mal y qué hiciste bien? Digo, nada más digo. Sí, y después cuando se califica, se les van quitando las bebidas, ¿no? Entonces, hay que empezar a hacerlo desde la próxima semana. Ya se la quitaron. Ya, en las tardes son más chiquitas. Pero ahora se toma que unas dos chiquitas, tres chiquitas. Ya lleva dos. Ya lleva dos. Que ya le está llegando a los chitos, ¿no? Okay. Bueno, ya se desviaron otra vez. Estamos hablando de el trabajo y cómo la gente nos exige. Okay. Entonces, ¿tú sientes que te exigen en tu entorno, te exigen más en el trabajo y por eso te agotas más? ¿O es en relación a lo social, o sea, las amistades, o whatever, o en la familia, o a las cosas que tú quieres hacer, como tus hobbies, y no te alcanza el tiempo, no sé? Yo creo que algunas veces es el punto de vista, de que algunas veces, supongamos, cuando llegas a empezar a trabajar en un lugar, como que te sientes a gusto, como que te sientes de que lo que estás haciendo es productivo y te sientes bien y no te pones estrés. Pero algunas veces llega a pasar de que después de años de trabajar por la misma compañía, ves tal vez de que los jefes empiezan a esperar más de ti, como que empiezan a... Y depende de ti si tú te pones el estrés en sí mismo para mejorar, o nada más mejoras por mejorar. Así no tienes que ponerte estrés, nada más es el hecho de trabajar un poquito más para mejorar sin estrés. Ok, entonces te pones más agotamiento en lo laboral, es lo que acabas de decir. En muchas cosas, pero lo que me pasa mucho es en lo laboral. Entonces, en primer lugar, laboral. Ok. Marte. ¿Qué pasó? ¿Y tú? No, no necesariamente tienes que ser en ti, o sea. A ver, sí. Volviendo al tema. Yo creo que no tienes estrés, Marta. No tengo estrés. Yo no. O sea, el estrés se lo impone a uno mismo. Con lo que piensa uno de qué significa el trabajo. Ok. ¿Qué Obviamente, significa para ti el trabajo? Alguien que trabaja 20 horas haciendo películas y le gusta hacer películas, y le gusta actuar, se le van como agua. Pero alguien que hace un trabajo que tal vez no nació para hacer y que le cuesta más trabajo, físicamente hablando, como cargar bloques de cemento, pues obviamente 8 horas es más que suficiente. Ya, exacto. Pero pues es mental el hecho de que también te pongas el estrés por encima del esfuerzo físico. Eso no quiere decir que nosotros le estemos diciendo a la gente que tiene un trabajo de 10 horas y trabajan físicamente, o sea, que se están lastimando, no. Puede ser que ustedes, su metabolismo, su cuerpo y llegar a su casa, la felicidad que tienen en su casa, su familia, el tiempo que disfrutan para descansar, o sea, lo recompensa todo y mantienen a su cuerpo tanto físico, emocionalmente activo, ¿no? Normal, no es un sacrificio. Habrán otros que sí se manifiesta porque se presentan estos síntomas de los que ya habíamos hablado, pero por eso tampoco queremos que alguien se vaya a sentir mal y dice, yo trabajo tantas horas físicamente con esfuerzo, y otro dice, yo trabajo 10 o 12 horas mentalmente con mi cabeza, ¿no? Y también es igual de pesado en estos ejemplos. Pero dependiendo de cómo tú llevas, como tú decías, Marte, si es tu pasión, no lo vas a ver como algo sacrificado, ¿no? De hecho, no lo va a sentir ni tu cuerpo. Tal vez sí te vas a cansar, pero vas a dormir y te vas a reponer nuevamente, pero no lo vas a ver como, ah, qué tedioso, no lo quiero hacer, ¿no? Es obvio que el querer es poder, dice, ¿no? Y si tú quieres algo, lo puedes hacer sin tanto esfuerzo. Tal vez para las personas que se les facilita la computación y les encanta, pues lo pueden hacer, podrían estar, yo creo, todo el día trabajando y no lo sienten, pero otra gente que odia la computación y está ahí, pues tal vez a las 3 horas ya quieren aventar la computadora, ¿no? Igual la gente que está trabajando diseñando casas o haciendo casas, construyendo, y si es su pasión, igual lo van a hacer rápido y van a sentir esa motivación, como que esa carga de energía, ¿no? Que uno lo puede sentir en las cosas que uno ama hacer. Entonces, por eso aclaramos esto, para que no piensen de que ya porque uno hace un esfuerzo físico, ya dices, no, pues ya estoy mal. No, a mí me encanta, por ejemplo, estar en el jardín y cortar hierba, de las hierbas grandes, que dices tú, ah, es muy cansado eso. Yo lo disfruto, yo siento que me causa satisfacción, ¿no? Cosas que tal vez otra gente dice, no, qué aburrimiento. O sea, y un sábado ir a quitarte tu hierba, o sea, no, qué flojera, ¿no? Pero hay gente que disfruta de ciertas cosas que otra gente no. Y eso no quiere decir de que te estés agotando emocionalmente o físicamente. Entonces, el agotamiento viene cuando ya se presentan los síntomas, como decíamos. Y otro de los consejos, que era ya para finalizar, era darte, que te tienes que dar el permiso para ser menos exigente. Yo creo que ahí viene todo el problema con nosotros. Queremos ser mejores en lo que estamos haciendo, queremos tener más de lo que estamos teniendo, deseamos más de lo que ya poseemos, y ahí es donde viene el problema. Somos muy exigentes con todo. Si estás ganando tanto dinero, quieres más. Si tienes un puesto, quieres un puesto más alto. Si tienes una casa, quieres una casa más grande. Si tienes un auto nuevo, quieres el auto que viene del otro año. Y entonces estamos exigiéndonos constantemente, y al estarnos exigiendo tantas cosas en nuestro día, que solo tiene 24 horas, pues imagínense cómo vamos a llegar al fin de la semana, ya ni vamos a decir el fin de año. Al fin de año ya mucha gente ya ni celebra con felicidad el nacimiento del niño Dios, la Navidad, porque ya para entonces dice, ya estoy agotado, ya me gasté todo y tuve que comprar y tuve que bla bla bla, que los pasajes, que la planificación de los viajes, y terminan agotadísimos. Si llega a pasar de que alguna vez es el hecho de que nosotros trabajamos duro o estamos intentando bastante fuerte en solucionar algunos problemas o en el trabajo o una cosa así, llega a pasar de que es todo lo contrario, de que mientras más trabajes, más esfuerzo le pongas, menos peores resultados tienes. Y llega a pasar porque te pones el, como estamos diciendo, te pones el estrés a ti mismo y no llegas a pensar las cosas claramente. Entonces te frustras más y dejas de hacer tu mejor esfuerzo porque no salen las cosas como crees o quieres que te salgan. Entonces algunas veces nada más hay que relajarnos, trabajar, hacer lo mejor que podemos sin esperar los resultados luego que sean perfectos, sino nada más disfrutar la vida, sí. Ok, disfrutar lo que se hace. Bueno, ya para concluir, pues vamos a hablar sobre la realidad de cada uno de nosotros, ¿no? Que cada vez es más demandante y a veces queremos llegar más allá que otra gente, queremos ser especiales, pero realmente no deberíamos de buscar esto, deberíamos de ser gente que se siente conectada con otra gente, no gente que se desconecta de la realidad, ¿no? Se pone a trabajar tanto que lo único que hacen es trabajar y pierden todo tipo de relación humana por esto mismo. Entonces, pues nada más recordar esa idea de que debemos de pensar que estamos hechos de piel, de carne y corazón, y pues tenemos situaciones psicológicas que deben nutrirse también con tiempo de calidad, de descanso, de calma y hasta de ocio. Entonces vamos a aprender a cuidarnos y a priorizar lo que nos merecemos. Ok, y bueno, con eso para cerrar el tema, ¿no? Concluimos el tema del día. Y pues nada más, ¿no? No se autoexijan, no se pongan tanta presión, tanto agotamiento. Libérense de toda de esa mochila que están cargando y que a veces parece que no la queremos soltar porque dices, no, tengo que hacerlo, ¿no? Pero ya, o sea, ya duerme, ya descansa, no, tengo que terminarlo, ¿no? Entonces, esa terquedad lo único que nos va a llevar es a un lugar donde tal vez no queríamos llegar, como puede ser la depresión, como puede ser una enfermedad física, una enfermedad emocional, una enfermedad mental. Entonces no queremos que nada de eso suceda, entonces tenemos que estar más despiertos y más conscientes de que las cosas con esfuerzo de más, o sea, no funcionan. Tal vez nos podemos creer la idea, ¿no? De que lucha y vencerás, haz de más y lo lograrás, planea, planifica y lo obtendrás, ¿no? Y eso no es en sí la vida. La vida ya existe, con o sin nosotros la vida sigue. Entonces, para existir, siempre lo decimos, no necesitas de nada. Tú no necesitas hacer nada para estar existiendo. Entonces, lo único que se nos ha pedido siempre es disfrutar de tu existencia, disfruta de tu vida. ¿Qué importa lo que los demás te digan o piensen o estén haciendo? No te compares, no juzgues, no etiquetes, no hagas esa separación. O sea, vete en unión con todos los demás y disfruta de tu vida, disfruta de tu dicha, disfruta de tu paz, lo tienes todo. Entonces, no te exijas, no te agotes mental, emocionalmente, no lo hagas. Disfruta tu paz interna y pues vive feliz, ¿no? Algo más. Exactamente. O sea, pues nada más decirles, ¿no? Que ya, como estaba diciendo Venus, ya estás existiendo y todo lo que necesitas para tu presente ya está en tu vida. O sea, no tienes por qué ponerte más presión todavía de la que uno normalmente siente por cuestiones externas o cosas que pensamos que son externas a nosotros. Y pues nada más saber que puedes ser feliz, ¿no? O sea, que realmente es... y mucho amor. Esa es la meta del día a día de cada persona. O sea, realmente esa debe ser tu meta número uno. Aprender a ser feliz en tu presente. Exactamente. Y recuerda que lo único que tenemos es este momento. Y es el único que podemos experimentar. Nunca experimentamos fuera de nosotros. Así que no esperes las cosas externas que vengan a ti. Sí, lo tienes todo. ¿Algo más que quieres? Eso iba a decir, el bienestar. El bienestar es bienestar. Y el bienestar solo sucede cuando tú te sientas bien adentro. Comienza por ahí y comienza con estar bien de salud y estar bien emocionalmente y mentalmente. Y estar okay. Bien con una chela. Sí, el lobito se está exigiendo de mucho Tinatora, ¿no? Demasiado, o sea que... Tebo. Tiene que recorrerlos todos y no se puede. Lobo, ¿algo con que quiera cerrar? Buenas noches, que tengan un buen fin de semana. Ya lo escucharon. Y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.